Thank you.

Yeah. porque quiero seguir los pasos de Guevara y Villa. Porque quiero cambiar ya el futuro del país. Yeah, yeah. Por eso ya me voy a la revolución. Por eso ya me voy a la revolución. Gobierno ponte a temblar que la guerrilla. Voy a la revolución. Gobierno, ponte a